Saludamos a todos y cada uno de ustedes, a Juan Carlitos Paredes, que está ahí en la sala de sonido. Muchísimas gracias por conectarnos. Lo estábamos esperando, Juan Carlitos. Así que gracias por eso. Les cuento que Puente Alto tiene 16 grados en este momento y la humedad llega a un 52%. La sensación térmica es de 15 grados actualmente acá en Puente Alto. La música, como siempre, es de 3 en 3. Un intérprete para 3 canciones. Nuevamente los saludo y les doy, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas. Vamos por eso, vamos con la música. Y en esta parte, Gloria Estefan está con nosotros a esa hora. Como te amé por vez primera, con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. Vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí. Que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Mostraré

pero bueno, así es la vida. Aún no sé cómo arreglarlo esta cuestión, pero bueno, de alguna manera lo vamos a hacer. ¿Te pongo así? No, dice que no. Ok, ya. Ya, perfecto. Les cuento que más de una hora duró la reunión entre el presidente Gabriel Boric y Camila Godoy, la madre de Tomás Ross, quien caminó por casi un mes desde Ancud para reunir los 3.500 millones para comprar el medicamento de alto costo que necesita su hijo, quien padece de distrofia muscular de Duchenne. O Duchenne. Esta caminata, de 31 días, por su hijo, al término de la instancia, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, comentó que nosotros vamos a patrocinar, dice, la ley de enfermedades poco frecuentes, que estamos modificando la ley Ricarte Soto, que efectivamente en el MIXAL se creó una oficina de enfermedades poco frecuentes que por primera vez hemos logrado un acuerdo de riesgo compartido con una industria farmacéutica para pagar otros medicamentos de alto costo, que es para la atrofia medular, la atrofia medular espinal, para ser exacto. Aguilera subrayó que el presidente también felicitó a Camila Gómez por el logro, por el empuje y por hacer todo lo posible por mantener la esperanza de mejorar la salud de su hijo. Asimismo, aclaró que nosotros reconocemos la necesidad que existe, lo importante del esfuerzo, y tratar de respaldarla en la forma en que podemos, desde las regulaciones que tenemos, incluyendo el pago de impuestos, que ellos estaban preocupados de eso y que también se les va a facilitar. Esto último, en relación al medicamento que requiere Tomás. Esperamos seguir trabajando en conjunto. Por su parte, Marcos Reyes, presidente de la Corporación Familia Duchenne de Chile, tomó la palabra para señalar que nosotros llegamos acá con un mensaje claro para el presidente, con una propuesta específica, de la cual fuimos en el camino dando algunas luces. Esa propuesta pide al presidente que impulse una nueva institucionalidad en nuestro país, llamada ETESA, y es una evaluación de tecnología sanitaria. No está pensando solo para nuestros hijos, porque nos dimos cuenta de que el dolor de Chile era gigante y que va más allá de nuestros hijos. Esto busca una modernización del Estado para poder acceder de una manera diferente a estos tipos de tratamientos de alto costo, para poder ir generando evidencia y nuestro país a la vez ir evaluando, le dijeron, cómo es la enfermedad que afecta a un niño de 3 años que necesita costoso remedio, añadió. Además que nos parece que el camino que Chile debe seguir que Chile está a la vanguardia de todo lo que están realizando otros países que tienen este concepto de ETISA como institución. Esperamos seguir trabajando en conjunto para poder impulsar esto, porque como se lo hicimos ver a él, forma parte de su programa de gobierno, no es algo nuevo, es algo que ya estaba en y que la verdad necesita un nuevo impulso, subrayó Ross. Por su parte, Godoy agradeció al pueblo chileno por haberme ayudado, por un acto de amor que hice por mi hijo. Las muestras de cariño me ayudaron a llegar hasta acá y quiero agradecer al pueblo chileno. Aquí no hay ningún color político, fue todo totalmente transversal y en realidad le dieron una oportunidad tremenda a mi hijo. Adelanto además que nos vamos a ir lo antes posible a Estados Unidos a poner el medicamento. Estoy agradecida y agradecido, hijo, y mi hijo siempre sabrá que nació en un pueblo solidario. Consultada por las expectativas de que la reunión tenga frutos reales, Gómez precisó que hay varias familias en esta situación y aquí se tiene que trabajar para que estas cosas no ocurran, y espero que ningún otro papá tenga que hacer este tremendo sacrificio para lograrlo. Mira, bueno, ojalá que esto llegue a buen término, ojalá que las leyes chilenas cambien. Así como va cambiando el mundo, las leyes también tienen que ir cambiando, porque de repente, claro, uno se queda atrás. Seguramente esta enfermedad tiene mucho tiempo en nuestro país, pero nunca había sido viralizada, nunca habíamos sabido de esto. Esto es hace muy poquito que se está sabiendo, y eso hay que irlo modificando, hay que irlo de alguna manera perfeccionando y solucionando este tipo de problemas. Ojalá que así sea, y el sacrificio de esta madre, de este padre y de todos los que la acompañaron, y del mismo pueblo chileno que hizo el sacrificio de juntar los 3.500 millones de pesos, tenga un resultado positivo. Vamos con los 5 latinos, aquí están. Oh,

Ya son las 3 de la tarde con 33 minutos, 3 de la tarde ya con 33 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto estamos presentando desde la última estación. Estaba Estelita Raval con nosotros y los cinco latinos, o los cinco latinos en ese tiempo, ¿no? Claro, después pasó a llamarse Estela Raval y los cinco latinos. Posteriormente ella sigue una carrera en solitario durante muchos años. Y como una anécdota les cuento de que 2 semanas antes de fallecer estuvo acá en Chile, actuando, ¿sabe dónde? En el Teatro Oriente. Claro, ahí tuvimos el placer de verla por última vez a esta gran, gran cantante argentina, Estelita Raval. Un datito. Sí, este programa se caracteriza también por eso, porque de repente le da datos útiles. Le cuento que este jueves 30 de mayo comienzan los penúltimos pagos del ingreso mínimo garantizado, el IMG. Que no es lo mismo que la PGU. No. Esto es ingreso mínimo garantizado, así se llama. Esto es un subsidio que permite a los trabajadores dependientes y trabajadoras dependientes aumentar sus ingresos de hasta 78.955 pesos. Bajo las pautas gubernamentales, el ingreso mínimo garantizado culminará en junio. El plazo final para postular al IMG expira el próximo 31 de mayo, o sea, ahora. Mientras que el último desembolso del beneficio está agendado para el día 27 de junio de este año 2024. Los trabajadores y trabajadoras dependientes con un contrato bajo el Código del Trabajo que laboren más de 30 horas semanales perciben una renta bruta mensual inferior a 500.000 pesos y tienen que estar en el 90% más vulnerable del registro social de hogares. Pueden acceder a este beneficio y la postulación se lleva a cabo en el sitio web del ingreso mínimo garantizado, en este caso así aparece. También te puede interesar que cuando termine el censo ya de este año 2024 que debes hacer, si aún no visitan tu casa, bueno, cuando termine el censo 2024 que debes hacer, si no visitaron tu casa, te cuento, devolución de impuestos. Este año también 2024 vence. Se supone, bueno, lo que estaba diciendo recién, que el censo termina ahora, en junio, así que por lo tanto no te preocupes, ya. La devolución de impuestos, como les contaba, también termina ahora, en junio. Y el viernes 31 de mayo se efectúa el pago mensual del bono al trabajador de la mujer. Este es un beneficio dirigido a los trabajadores de entre 25 y 59 años que se encuentren dentro del 40% más vulnerable según el registro social de hogares. El beneficio, proporciona un monto de 42.377 pesos mensuales, dependiendo de la renta del beneficiario. Este dinero se entrega mediante depósito en la cuenta RUT, cuenta bancaria o retiro en el Banco Estado o en Banco Estado Express, según la elección realizada por la beneficiaria o el beneficiario al momento de postular. Para acceder a este bono al trabajo de la mujer, el BTM, es imprescindible postular a través del sitio web del CENSE en cualquier fecha del año. Esto se realiza ingresando con clave única. No hay otra manera. El viernes 31 también de mayo también se realiza el pago del subsidio al empleo joven. Este beneficio es dirigido a trabajadores de 18 a 24 años que se encuentren dentro del 40% más vulnerable de la población según el registro social de hogares. En términos de monto, el subsidio al empleo joven proporciona un pago mensual de 42.377 pesos, dependiendo también del salario del beneficiario, al igual que el bono del trabajo a la mujer. El pago del SEC se entrega según la elección realizada por el beneficiario al momento de postular, ya sea, como les contaba, a través de la cuenta RUT o de otro sistema que él haya elegido. Ahí tienen dos datos, o tres datos, o cuatro datos ya, que tienen que tener en cuenta para este mes de mayo que ya está terminando, porque se nos va. Sí, se nos va el cuarto mes del año. Lo que no se nos va es la música, porque Fernando Huirgo está con nosotros a esta hora. Se marchó y le dijo a Tongaro que espera volveré, algún día volveré. Tongaro que como un loco corre por la playa, de Anaquena tras la huella que ella le dejó al partir. Tongaro que sabe que ella nunca volverá, que otro mundo fue a buscar. A Nariki volverá, a Nariki por el mar, maque maque la traerá, a la isla llegará, a Nariki. Rudas y con materia de volcán, una figura de piedra le construyó, porque todo el tiempo las piedras pueden esperar, pero no un corazón. Y una tarde de invierno solo se le vio alejarse entre las olas como persiguiendo al sol, y en la isla queda una silueta sin hablar, cuerpo de piedra, ojos de sol. No llegó, había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera. Se quedó. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción. No tenía nada y valía más que yo porque él todo lo dio. Dime, amigo, ¿en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón? Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz. Tú siempre dijiste que la paz es tu vapor entre los dedos de la humanidad, y los pretendes juntar, son tantas manos que no.

Son las 6 de la tarde con 49 minutos, 6 de la tarde ya con 49 minutos. Perdón, ¿a usted le gustaría ir a Japón? Yo nunca he estado en Japón, no conozco Japón. Bueno, no conozco tampoco, no conozco Europa, por ejemplo, ¿no? América sí conozco hartas partes, pero de esos lares no conozco nada, no. Le quiero contar que en Gion, el conocido barrio de las geishas de Kioto, comenzó a aplicar restricciones de acceso a sus calles ante el sobreturismo, ¿qué me dice usted? Lo que ilustra las dificultades de Japón a la hora de lidiar con el número récord de viajeros extranjeros que el país viene recibiendo en los últimos meses. Japón prohibirá a turistas entrar en calles privadas del barrio de las geishas de Kioto. No es un parque de diversiones, no. No, para nada. Tampoco dijeron es un parque de atracciones. Japón superó en abril y marzo los 3 millones de visitantes mensuales, unos niveles inéditos, digo, que están dando una serie de problemitas, ante los cuales las autoridades locales y los residentes han respondido con medidas que han ocasionado, que hoy ocasionan y resultan controvertidas. La semana pasada, la ciudad de Fuchikawaguchiko, qué difícil, ¿eh?, bloqueó, una vista del monte de Fiji, con barreras y una loma para evitar que los turistas continuaran agolpándose en la zona de obstaculizando el tráfico. Gion, menos accesible al turismo, la excesiva congestión del tradicional barrio de geisha y maikos, aprendices de geisha, así se llaman las aprendices, maikos, ya, aprendices de geisha, como les contaba, de Gion, llevó a la asociación de vecinas de su área sur prohibir la entrada de turistas en una de sus calles, la Okichas, las calles donde empiezan a formarse las geishas. Lo hicieron instalando dos carteles en inglés, japonés y chino, que advierten que una posible multa de hasta 10.000 yenes, son más o menos 57.000 pesos, si se incumple la negativa. Turistas y grupos de viajeros organizados acceden a la calle, lo que impide entrar y salir a los o a las maicos. Se quejaron las personas de las Oquillas y los vecinos, explicó Efe, representante de la asociación de vecinos que lidera la iniciativa, sin colaboración en este caso del gobierno, lo están haciendo solamente los propios vecinos, ¿no? En Kioto, en referencia al motivo del veto, el sur de Gion no tiene un modelo de negocio turístico. Otras zonas en Kioto cuentan con tiendas o restaurantes a los que entran visitantes que contribuyen a sus ventas. Sin embargo, aquí apenas hay comercios de este tipo, solamente geisha, aclaró antes de sentenciar. Dicho de otro modo, los locales del sur de Gion tomamos como una molestia que vengan turistas, visitantes, se golpan frente al templo, aquí es un famoso templo de Japón, destino turístico cerca de Gion. Y no descartan otras restricciones, dijeron. La prohibición, por ejemplo, de llegar, de tomar tres medidas menos restrictivas también, en forma de carteles, por ejemplo, que podrían ser también, o incluso de tomar detenidos a turistas, ¿no?, por comportamientos inapropiados, pero que resultaron, que pueden resultar también, dice, no muy efectivas, especialmente por la llegada de turistas. Ir a Japón, ¿cierto? Claro, todo el mundo por la curiosidad, ¿cierto?

todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido. Quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme. Contigo, ayúdame a son las 7 de la tarde con 12 minutos, 7 de la tarde ya con 12 minutitos. Ya a esta hora, señora, señor, estamos presentando desde la última estación. Todos los días con ustedes, no todos los días, martes, miércoles y jueves, tengo el placer y el agrado, por supuesto, de acompañarles a esta hora siempre a través de Radio Puente Alto. Les quiero contar de que el próximo 9 de junio tenemos que ir a las urnas. Claro, pero es voluntario, ¿no? Ojo, hay que decir. Es totalmente voluntario. Ahora, ¿a qué hay que ir? Hay que votar, en este caso, por las elecciones, pero que no son directamente ni para alcalde, ni para concejales, no, son primarias. Algunos partidos políticos, cuando no están de acuerdo, o algunas coaliciones, cuando no están de acuerdo con su candidato, van a primaria para definir quién va a ser el candidato de esa alianza o de ese partido político. Eso pasa muchas veces. Y en varios puntos de nuestro país eso también está pasando. Por lo tanto, les tengo que contar de que el 9 de junio, aquí en Puente Alto, hay primarias, claro, tanto del oficialismo como de la oposición. En este caso, de la oposición Renovación Nacional, Evópolis, qué sé yo, en fin, ¿no? Y usted puede ir a votar perfectamente bien. No es necesaria ni necesario que esté inscrita o inscrito en un partido político. No es necesario. Así que, por lo tanto, si usted, señora, señor, quiere ir a votar ese día, lo puede hacer, pero perfectamente bien, sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es abierta. Claro. Ahora, los militantes de un partido político no pueden votar que no sea por su militante. Claro, sería ilógico, ¿no es cierto?, que un militante se vaya a votar a otro lado. No, tienen que hacerlo por su coalición en la cual están inscritos como militantes. Los simpatizantes lo pueden hacer por cualquiera, no hay ningún problema. ¿Ya? Y si usted tiene algún candidato de su preferencia y quiere ir a votar, lo puede hacer perfectamente bien el 9 de junio. Eso sí, tiene que consultar en el CERVEL dónde le toca votar. Porque como son muy pocas las personas que votan en estas primarias, ¿ya? Se reduce el número de locales de votación.

de bajar la luna y las estrellas. Soñando siempre contigo. Ay, qué manera de quererte, qué manera. Soñando siempre contigo. Ay, qué manera de quererte, qué manera. Ya son las 7 de la tarde con 30 minutos, 7 de la tarde ya con 30 minutitos. Les quiero contar de que Puente Alto en este momento tiene 13 grados y la humedad llega a un 63%. La sensación térmica también es de 13 grados. Está, yo diría que muy, pero muy otoñal. ¿Qué nos espera para mañana jueves? Les cuento que la mínima sería de 11 grados y la máxima llegaría a los 21 grados. Va a estar bastante cálido, ¿ah? Sí. Y para el día viernes, va a estar eso sí parcialmente nublado el día jueves. El día viernes está un poquito más nublado, yo diría unas nubes más tensas, y la mínima sería de 8 grados y la máxima llegaría a los 16 grados, por lo tanto baja la temperatura. Y el día sábado la mínima sería de 9 grados y la máxima llegaría a los 18 grados. Para el domingo la mínima sería de 13 grados y la máxima sería de 21 grados. El domingo, el sábado, parcialmente nublado, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora. Y a esta hora también yo me despido, será hasta mañana jueves a eso de las 6 de la tarde, cuando nuevamente y a través de Radio Puente Alto les digamos que comienza este programa que se llama Desde la Última Estación. Los voy a dejar con Selena. Yo me voy a ver el partido Colo-Colo. Ojalá que ganemos. Ojalá que ganemos. Ahí está, mejor dicho. Yo no juego. Yo no juego. Si Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe me acompaña, nos reencontramos el día de mañana a eso de las 6 de la tarde. Por supuesto, siempre acá en la cima del dial en Radio Puente Alto 107.5. Que tengan una bonita término de día y que mañana amanezcan todos, pero muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias. Arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, y de hecho no soy marinero. Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Sé que tienes un nuevo amor. que es un carro viejo que viene pitando, con ya se chistrisco y yo moturro al revés.